Les contamos que la Asociación Crecer Juntos organiza su 10º torneo provincial de natación. Esto será el 2 de septiembre y él mismo se llevará a cabo en el natatorio de Médanos Verdes. Y bueno, para conversar sobre cómo se están preparando y demás detalles, ya estamos en comunicación justamente con la referente de Crecer Juntos, Adriana González. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gabriela Torres, Erika López, equipo, te saludamos. Hola, buenos días, Gabriela, Erika. ¿Todo bien? Ya en los últimos detalles para el 10º torneo de natación provincial, esperando a 41 nadadores y nadadoras, así que... A pleno. Adriana, sí. Bueno, gracias por tu tiempo para tomarnos, por supuesto, y bueno, también ahí, sí, 41 nadadores y nadadoras de nuestra provincia, ¿no? También representando a diferentes instituciones, en este caso también. Sí, mira, vienen Manos Amigas de General Hacha, Tiro Federal de Realicó, después de acá de Santa Rosa, está CT Solar, El Rincón de Todos, sí. Médanos Verdes y nosotros, Crecer Juntos. ¿A qué hora dará comienzo el torneo? ¿A qué hora empieza todo? Mira, nosotros ya a las 8 de la mañana ya convocamos a todos los atletas para hacer la acreditación, después se hacen los testeos, bueno, son las pruebas, digamos, y para los distintos estilos y los distintos metros, o sea, de entre 25 y 50 metros, y de ahí se hacen los testeos, después se hace, se les da una colación, y ya después, tipo 11:30, ya serían las finales. Muy bien, la verdad que está muy bueno porque ustedes ya llevan, ya es el 10º torneo, perdón, que organizan, y obviamente está muy bueno esto también, que sea, bueno, a nivel provincial, y obviamente poder juntar a los chicos y chicas ahí que puedan participar. Obviamente me imagino que están muy entusiasmados. Que te decía que nosotros organizamos los torneos, sí, bajo las normas de Olimpiadas Especiales Argentinas. Entonces, bueno, este año tuvimos muy buena convocatoria. Bien. Y bajo las normas de ellos se hace el torneo. Claro. Esto que los prepara también para el torneo nacional, ¿no? Que será ya en octubre. Claro. Bien. Después se hace un sorteo, porque Olimpiadas Especiales lo que tiene es que no siempre van todos los primeros, digamos. Dentro de los primeros se hace un sorteo, dentro de los segundos se hace un sorteo, y después ahí van al nacional, que lo vamos a hacer acá, es el primer nacional que se va a hacer de natación también, el 6, 7 y 8 de octubre. Bien, excelente. También esperamos varias delegaciones, porque a nivel nacional se están haciendo los torneos provinciales. Claro. Para después venir acá al nacional. Muy bien, excelente. La verdad que sí, es una excelente propuesta ahí para que, bueno, se puedan sumar y participar, obviamente, con todo el entusiasmo, y aparte de la natación, que es un deporte muy lindo, una disciplina muy muy interesante también para ellos. Sí, es una disciplina muy compleja, muy completa, digamos. Sí. Y más para nuestros atletas, que, bueno, nosotros lo que hacemos es en los torneos para personas con discapacidad intelectual. Más allá de que alguno tenga algún problema motriz, pero la natación los ayuda muchísimo al desarrollo de ellos también, en la motricidad y todo. Sí, también ni hablar en la integración, ¿no? Totalmente. Sí. En el compartir, también sumado a un deporte, y bueno, desde la asociación misma también está buenísimo que se hagan este tipo de actividades. Sí, nosotros siempre decimos que el deporte es una excusa para sociabilizar. Tal cual. Dice, a través del deporte sociabilizamos, nos hacemos visibles, dice, ante la sociedad, y bueno, a su vez tenemos el acompañamiento de los profes, voluntarios, voluntarias, las familias que siempre están con nosotros ahí al pie del cañón, digamos. Totalmente, bien, totalmente. Adriana, y en general, ¿cómo están trabajando, no? Que más allá de este torneo en particular, ¿qué otras propuestas o cómo están trabajando justamente desde la asociación? Mira, nosotros hacemos lo que es deporte martes y jueves en el Zoom de la Escuela 2, nos prestan el Zoom. Sí. Desde las 18:15 a 20:15 se hacen dos turnos, se hacen distintas actividades, se hace newcon, se hace floorball, se hace fútbol, como distintas actividades. Y lo que sí estamos participando es en el torneo provincial de fútbol, también con personas para discapacidad, que lo organiza el Rincón de Todos. Eso una vez al mes nos juntamos en distintas localidades y bueno, ahí se hace el encuentro de fútbol. Totalmente, totalmente. Bueno, por lo pronto entonces, enfocadas en este 2 de septiembre con este torneo provincial de natación, así que nada, celebramos, no queríamos dejar pasar la oportunidad de compartir unos minutitos con vos para que la gente también sepa, ¿no? Sepa sobre este 10º torneo provincial de natación. Sí, para nosotros es un gran desafío, o sea, más que nada por toda la repercusión que tuvimos, por todos los atletas y atletas que van a venir, y a su vez ya pensando en el nacional. En el nacional, eso. Totalmente, sí. Pero bueno, sabemos que va a salir todo bien porque sí. Tenemos un muy buen grupo de apoyo, un muy buen grupo de trabajo. Totalmente. Y todos estamos enfocados en lo mismo, que son nuestros jóvenes. Totalmente, totalmente, así debe ser. Adriana, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, estaremos acompañando, por supuesto, los micrófonos a disposición. Gracias a ustedes. Te mandamos que tengan muy buen día. Gracias, igualmente. Abrazo grande.